3. ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Nada, ¿qué pedos, güey? Hola. ¿Qué onda? X que ha hablado. Ay, Chris que habló. ¿Qué, hablado? ¿Qué pedo? ¿Cómo están? ¿Qué pedo? Puta, no mames, se pusieron a jugar Nintendo de hace 20 años. Ah, hoy es una tarde retro, una tarde retro, güey. Vimos E.T. Vieron E.T., vieron aparatos que jamás en su cámaras vida, güey. Digitales, güey. Sí, con los dedos, güey. No digital. Mames, güey. Hasta una botella de oso negro, una pachita de oso negro. Puta, wey. Sí, güey. Está añejada. Añejadísimo. Puta, como que me está haciendo ojitos, pero más al rato, güey. Sí, güey. Ah, sí. Fotonovelas. Puta, no. Y sobre todo el DVD porno en beta. Sí, yo la quiero ver. Vamos a buscarlo. Vamos a buscar un Betamax. Aquí tengo un Betamax, por favor, de proporcionarnos al estado de Combo Breaker por razones meramente culturales. Culturales y científicas. Y científicas. Queremos saber qué tenían en esos casos. La tarde de ociosidad. Ey. Bueno, ¿y qué onda? DVD. Pero, hombre, el beta. El beta. El DVD beta, güey. El DVD beta. No mames. DVD beta. ¿Y cómo han estado? ¿Qué pedos? Echando la hueva. Ah, yo después de tanto tiempo que no he venido. ¿Quién sos tú, güey? Puta madre, ya ni me acuerdo. A ver, tenemos un invitado del día de hoy. A ver, preséntate, invitado. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy Smoke Man. Que ya tiene años que no estoy por acá. Pero bueno. Que viva la edición. Sí, güey. No mames, pichi, güey, ¿por qué no habías venido? Porque he estado chambeando, güey, y puta madre. No, neta, ya, güey, ¿por qué no has venido? No, ya... no, es que he estado chambeando, güey, pues. No, ya, güey, no, pues, ya dejamos de cotorrear, ya nos dimos. ¿Por qué no? ¿Ya, güey, qué has hecho? Es que voy a entrar a la escuela otra vez, güey. No, güey. No, ya, pero, dinos la verdad, güey. Ya, la verdad. Esa es la verdad, güey. No mames. Culero, no. Chistes el día de hoy, ¿no? Sí, ya he visto. Al vida de darnos el podcast, qué chingón, güey. No, pues sí. Ya era tiempo que vinieras, cabrón. En serio, güey. Muchas gracias, compadre. Chido. Ya los extrañaba. Ah, mucha verga. Y está también, ya de cajón también, está Panda, güey. Anda aquí echando la hueva. Como siempre. Y de cajón echando la hueva, como siempre. Como siempre, sí. Está Kinski, que está ahora también, está enconchado. Sí, y de cajón no significa que esté de mueble, sino está sentado. Igual echando la hueva y ahorita tengo mucho sueño. Está Chovis, ¿qué pedo, Chovis? Ah, aquí pasando del día, a pesar de que no tienes clima, está fresco, güey. Sí, güey. Es uno de los días que más fresco está y sin clima. Y sin clima, neta. Sí, bueno, mi clima se descompuso, ahorita tengo un agujerote allá en la pared. Sí, ese es el clima. Ahí entra el aire, güey. Ahí entra el aire. En tu agujerote. Sí, güey. De hecho, el clima estaba afectando la ventilación, güey. Sí, güey. No mames. En tu agujerote. De la pared, por favor, de la pared, de mi cuarto. ¿Y Helia, cómo estás, Helia? Bien, bien, aquí. Enojada. Ah, está feliz. Cero le quitó su vicio. Sí, enojada. Sí, se enojó conmigo porque le quité el Sims, pero bueno. Pero ya nada más va a ser uno, va a ser mitad. Sí, sí, pero va a caer rencor. Que un ocioso le quite su ocio a otro ocioso. Es una ociosidad muy grande. Y es peligroso. Ocioso. Oso. Y ya vamos con noticias, vamos a después podcast número 25. Antes. ¿Alguien de los que nos escucha tiene un bajo que nos venda, güey? Por favor. Servicio a la comunidad. No es a quien corresponda, cabrón. Este es un servicio a la comunidad. De combo breaker. Sí, verga. No, neta, güey. Sí, güey. Alguien que tenga un bajo a buen precio y en pagos, a 14 pagos. Ahora, a ver. A 12 meses sin intereses, puta. Se lo voy a agradecer. Está el nivel caro, compadre, es caro. No puedes decir nombres de empresas, güey. No puedes meter goles, cabrón. Sí, güey. Ya, empecemos mejor. Ya. No, ya empecemos el podcast número 25. ¿Qué pedos? ¡Noticias! ¿Usted recuerda el Zoom, el Milo? No. Como hay empresas que se han interesado mucho en el iPhone y ya le quieren sacar juegos y bla, bla, bla, bla. hace meses igual se había rumorado que el PSP iba a hacer celular o algo así. Y pues al momento lo único que hemos visto es un celular F305, ¿alguien lo conoce? No. No. Puta no. Madre. No, celulares casi no manejo. De hecho, eso del teléfono por el PSP ya existe. Por eso, ese es el que según es el que medio existe porque tiene los botones de el X y el O del PlayStation. Es un software altamente caro. Sí. Pero es un rumor. Es un rumor, rumor. No es un rumor, rumores. Ya está. Y que no me digan. Pero no porque según a finales de 2009 va a salir, pero de hecho ya está, pero en Europa. Capcom volverá a usar un Real Engine 3, qué bonito. Capcom negoció que el uso. Capcom hizo un negocio con Epic Games para volver a desarrollar juegos con este formato, con el Unreal Engine. Según Microsoft, este motor es perfecto para el proyecto que se desarrollará en Europa. Se tienen pocos detalles de un título o en qué juego lo vaya a utilizar. Igual es un rumor. Pero dice son rumores, que son rumores. Son rumores. Lo ponen de fondo, güey. Pero dice que se va a intentar desarrollar nuevos juegos bajo este formato. Sí, sigue. Ya no más ventaja de host para Gears of War 2. Por experiencia propia, sé que en la serie de Gears of War. ¿Qué? Ahora a ver. Sé que en la serie de Gears of War hay ventaja para la persona que está hosteando la partida. Se vuelve eso el pretexto perfecto para justificar que este les haya ganado la batalla. Pero, ¿qué? Se supone que debe ser parejo, ¿no? No, pero tú cuando tú hosteas, tú tienes se supone que la partida está en tu consola. Ajá. Y ellos vienen, ellos se adhieren a tu conexión. Y tú eres el que jalas el hacha de banda. Por eso es que tú corres y haces todo y parece como no estuvieras lagueado. Pero en realidad los demás son los lagueados. Ah. Va a ser como el Call of Duty. Eso no lo sabía. Más o menos como Halo. Ajá, pero, como Halo. Pero quieras que yo estuve jugando con velocidad de 256. Y la neta, no sé qué pedo, güey, pero nunca se me lagueó. Es que tú estabas lagueado. Tú estabas. Pero yo no era el host. En tu laguencia. ¿Tú eres el host? De todas formas, pero se supone que si está lagueado tú, por ejemplo, el Halo, los otros güeyes. El Halo, ¿no? Cuando te lagueas, te quedas ahí volando o cosas así. Pues en el Gears. Ves tu cuerpo a la mitad. No, en el Gears sí, porque puta disparas y a los 2 segundos sale la. Sí, la tiene bala, retraso. Wey. Ajá, tiene retraso. Dispara. Por eso te digo, eso yo no lo vi en el mío. Ubisoft reveló un nuevo título para el DS. El cual se va a llamar The Fallen King. Sí. Nos adoran, güey. The Fallen King, que con este se va a ver unas gráficas infantiles de satanés, como siempre, es un asco. Y pues dice que tienen que comprarlo para atender a la historia nueva que va a salir en el Xbox, en el Play y en la PC. Que no me chinguen, güey. Tienen que comprarlo para entenderle lo que dice. Basura. A finales de 2008. No, mejor leo una guía, güey, ya. Qué chingón, ¿no? Sí. ¿Lo leo en internet? Sí, güey. Está huevo. Bueno, como fanboy de Guitar Hero, vamos a dar una nota. Pero para que no digan que se la hago larga, chequen en Combo Breaker, ya está la lista de las rolas del nuevo, la lista oficial. Juego de Guitar Hero Smith. Tienen buenas rolas y no solamente de Smith. No, güey, yo quiero que me la hagas larga. La quede larga, güey. Bueno, va a estar muy buena y además ya creo que ya sale a la venta a finales de este mes. Consíganlo, vienen grupos como John Jett, de Cheap Trick, de Sex Time, ¿cómo se llaman? Los güeyes de Stenton Typhus y varias rolas muy buenas de Erasmus, que la mayoría no me laten. Pero igual para los fans, son buenos. Ah, chingón. Pero pero en serio, ¿están buenas las rolas? No están muy melosas. Están muy poco muy recogidos, ahora sí que ¿cómo? ¿Cómo dijiste? Muy bueno, la mayoría de las canciones son reediciones por parte del John Perry, que es guitarrista, y algunos de los duelos son hechos por el guitarrista, así que por eso vale la pena. Es un guitarrista chingón ese, güey. Porque muchas de las canciones son retocadas por los mismos. Eso sea, cuando salga, por ejemplo, la versión de Maná Hero, la de Rayando el Sol va a tener más requintos que normal, güey. No, güey, la de esa nueva que acaba de salir, la de hay nada más difícil. Qué difícil. Ahora, a ver. El Tree Hero, güey. El Tree Hero, güey. Puto, está chingón. Panchos Hero, güey. Panchos Hero. Panda Hero, güey. Panda Hero, güey. Es más probable un Panda Hero. Por cierto, también. Siguiendo con los fanboy, ya está el Fresa Hero. Ya pueden bajar el pack de Coldplay en Guitar Hero 3. No mames, acá Coldplay es la de Coldplay. Ay, la versión de Warcraft de regalo de la canción de Guitar Hero 3. Está para PlayStation y para Xbox 360. Solamente que tienen que tener cuenta Gold. ¿Pero todos tenemos aquí cuenta Gold? Sí, sí. Yo ya lo bajé exclusivamente en mi PlayStation 3 y mi PlayStation. Sí, güey. Y en Metal 2600. Paso. ¿Qué te pasa? Yo lo bajé para el Play 3, para mi Xbox y para mi Wii. Ahora, verga, güey. Yo lo bajé para mi Atari, cabrón. PSP podría durar 10 años en el mercado. Ah, qué chingón. Aún con todos los problemas que ha tenido, Sony todavía planea darle mucho apoyo a su portátil PSP durante bastante tiempo. ¿Por cuánto? Según ellos, seguirán dando apoyo a esta portátil y espera que tenga un tiempo de vida de unos 10 años. Ellos esperan que este gadget tenga mucho que dar todavía y que trabajarán para que en el futuro sea un fuerte complemento para el PlayStation 3. No mames, hecho, ya es complemento un PSP nuevo, cabrón. Mira, déjate que lo dejen 10 años, pero no hay nada nuevo últimamente. ¿Qué es lo más chingón que ha salido de este año? Pinball. Space Invaders. Y ese salió el año pasado, cabrón. Este año, Echo Chrome y... Pero Echo Chrome es para gente que de plano muy, muy selecta. Porque sean muchos, ¿no? No, güey, o sea. Tenía que salir con sus jaladas. Han salido unos hacks, no hay tiempo, casi nada. La neta, sí, güey, no te puedes negar. No puedes negar. Ay, no mames, pinball. En PSP. Poca madre, güey. Pero no, o sea, Halo, el recuento, wey, de los años del Metal Slug, güey. Pero en serio, no hay nada bueno, PSP, ahorita, juego chingón. No, pero yo pienso que nada. Se está refiriendo a complementar el PlayStation 3. Pero no ha salido nada bueno. No, nada nuevo. En este año, no promete nada. God of War, que es Metal Gear Portable, ups. Yo sigo esperando el Monster Hunter 2G. Pero el God of War es lo mismo, ¿no?, que el Play 2. El Cruz es el mejorcito del PSP. Patapón. Oh, patapón. Directamente desde Japón. Sí, a huevo. Es de China. China. No, es que China es lo pirata. Disco original de... No mames, está... Pues qué bueno que lo quieran pensar por 10 años, ¿no? Que lo quieran explotar, pero ojalá le meta más juegos. Pero, güey, ya... El mío tiene un año y ya tiene viruela. Ya es justo, ya dio lo que tenía que dar el PSP, güey. Eso sí, ya le va a partir la madre el iPhone. Fácil. Sí. Pero ahí dice que va a vivir como 10 años más todavía. ¿Alguien tiene la noticia para ahí? Sí, incluso la que está comentando él de que va a tener la... 4 o 5 años que ya tiene, otros 10. No, tiene 3 años. Tiene 3. Tiene 3 apenas. Sí, porque los Game Boys duraban jodidamente 3 años. 3, 4 años. ¿Cuántos lleva ya el PSP? Lleva 3. Lleva ya lo que... Pero ya lleva 3 en una actualización, que sería el Slim. Ey, Iba para más. Y ahorita date que teléfono, ¿qué? Es que aparte de, bueno, dejando a un lado que ahorita no ha salido nada nuevo, la neta. Pues sí estuvo pro, ha estado pro, pues. Sí, pues, pero ahorita en este tiempo está decayendo. Ha decaído mucho. ¿Qué no salió Final Fantasy, pues? Sí, pues, pero o sea, Crisis Core es lo que levantó un chingo, el Crisis Core, el God of War y Patapón. Pinball. ¿Quieres aparecer al Ultra 29 de septiembre en Nintendo DS? Nuevos gráficos, escenas animadas, nuevos modos de juego, así como juego principal se podrá terminar en cooperativo en red local. Ya. ¿Qué es eso? Quiero y Superstar Ultra para DS. ¡Kirby! ¡Basura! ¡No es una basura! ¡No! ¡Kirby es bonito! ¡Kirby es la ley! ¡Ese es el único que combina poderes! Sí. Espero uno que combine poderes. ¿Pero por qué para...? Sí, es Nintendo. Es para DS. ¿Qué es? Para DS. Aunque para Wii igual. Igual en el Wii le puedes soplar y ya absorbe. Dale. Te metes el Wiimote en la boca. Y ya. Estás. Oye, se da mucha verga. A ver, tu hijo, ¿qué haces? Sigue tú jugando. Detalles de Eternal Sonata de PlayStation 3. Originalmente Eternal Sonata salió para el 360, al igual que Bioshock, pero estas dos serán relanzadas a la consola Sony. En esta ocasión no tenemos un port como tal y contarás nuevas mejoras como dos personajes nuevos, qué felicidad, múltiples finales para que estés ahí horas y horas y horas, nueva música, nuevos calabozos y trajes. Eso no sé bien, pero no tenemos detalles de lanzamiento, ni de cuándo, ni de dónde, ni para qué. Posiblemente el E3 salga, qué chingón, ¿no? Rumor. ¿A alguien le importa? Una más numeración para futuros Call of Duty. Ahora con el lanzamiento de Call of Duty World at War, Activision ha dado a conocer que a partir de este juego, los futuros lanzamientos de esta serie ya no estarán más ordenados por medio de una secuencia numérica. Cuen, cuen, cuen, cuen. Es como lo que pasaba con Windows, ¿no? Windows 95, 98, 2000. Es que es una lógica mercadológica, porque... A ver, está bien. Es que si se dan cuenta se aburren a estar viendo un FIFA 2008, un FIFA 2009, como que ya empiezan a sentir de que ya es lo mismo cada vez que le entran. Por eso cambiándole el nombre ya sientes que ya es diferente. Por ejemplo, si es un Call of Duty 2000, ¿qué? 2009, 2000, ¿qué? Ajá, Call of Duty 5, Call of Duty 8. 6, se siente mejor a que le digan Call of Duty War o no sé qué. A que le digas solamente Call of Duty. Pero será así, oye, será cierto eso porque, por ejemplo, ¿qué me dice de Final Fantasy? Son 13, güey, no son... Pero Final Fantasy se apoya con un subtítulo. Oh. Es por eso que no aburre. Pero Call of Duty también, los, ¿no? Es que le da frescura al juego prácticamente. Es como el Guitar Hero 4 ya no es Guitar Hero, así se va, ya no se va con números. Se llama Legends of Rock y se va a llamar este World of Doom. RBD. Se apoyan con un subtítulo ya con eso. Guitar Hero RBD, güey. Es como lo que pasó a Mario, ¿no? Después del 3 ya no salió. Ya no sale. Ya salió 4, ni 5, ni 6. Y es cierto, porque llega tarde, por ejemplo, no sé, Halo 3, Halo 4, Halo 5, Gears. Play 3. La Super... El Xbox 360. La colección de Taxi Muchachas no me aburre, güey. No mames. Ah, sí, poderoso. O Volver a Futuro 1, 2 y 3. Muchachas, wey. Trabajadoras. Sí. A veces hasta el 4, pero bueno, son números, son pocos números. Como él dice, no, después de 5, 6, 7, 8, 9. Creo que lo que le pasaba a KOF, de que, puta, KOF desde el 94 hasta el 2009. Pero ya no se llamaba 2009. ¿Cómo se llama? Tiene otro nombre, pero Ultimate. Ya se dieron cuenta KOF que 12. Ya. Es que ya. Oh, wey. Aunque me sigo quedando con el 98. El 98 fue 97. Yo me quedo 97, 98 y 2002. Por el plus. 97, 98 y 2002, están los míos. Está más el 2002 está poca madre. Neta, no se cuenta, los números aburren. ¿Acaso vieron Vacaciones de la Risa 10? Ah, la Risa en Vacaciones 1, 2 y 3 hasta la 12, güey. No mames. No me acuerdo, güey. No me acuerdo. Era Risa en Vacaciones. A mí me dio risa. Ah, esa es la otra, güey. ¿Qué clase de dueño? ¿Qué clase de mexicano eres, cabrón, güey? Es que soy la película remasterizada. Te ganaste, es la versión pirata, güey. La versión pirata de la Risa. Esa es por la Paramount, güey. Es que esas Vacaciones de Miedo, güey. No, man. La Chilindrina, ¿no? No, güey. De Vacaciones en la Risa 4. El Chavo del 8 va a Acapulco, güey. No, el Chavo del 8 va a Las Vegas, Nevada. Hola, verga, güey. Muy pro, ¿no? En otro rumor, el clima y las noticias se darán en el Play 3. ¡No mames! ¡Qué novedad! ¡Innovación, innovación! ¡Innovación, innovación, güey! ¿Por qué me suena conocido eso, eh? Sí, güey. No sé. ¿Una consolita blanca es la misma porquería? como tacos. Y lo que dice la noticia, que como siempre el Play 3 innovando ante sus competidores. Con su control de movimiento, con la muestra de clima y noticias en su nuevo sistema de PC Online, y el sistema Home, que dice que no se lo robó a nadie y no lo está copiando. Ah, oh, güey, ¿cómo crees? No, pues, Play 3 es original. A huevo, güey. Pero, pues, ¿quién va a ver esas pendejadas, güey? ¿Quién va a verla? ¿Qué? Yo conozco a alguien que sí lo ve en otra consola y la enseña nada más para ver el clima, güey. No mames, güey. Güey, quise. ¿Hasta qué? Imagínate levantarte, güey. Puta madre, ¿a cuánto estaremos hoy, güey? Dice, mira el güey. Sí, güey. No quería ver la cortina, encendí el güey. ¡Hay sol! ¡Ah, hay sol! ¿Cuánto estará Japón ahorita, güey? A huevo, güey. Voy a encender mi güey. No, sí, la neta. Pero sí, güey. Hay gente así, güey. Hay gente así, créeme, güey. Bueno, esa nota está bien pro. Dice, sistemas externos podrían correr juegos de Xbox 360. La revista EGM ha dicho que posiblemente existan otros hardware que reproduzcan los juegos de 360. Y aquí lo comparan con lo que sucedió con el Q de Panasonic. Pero eso no es que reproduzca. No, porque Microsoft lo está proporcionando. Da derechos. Pero sí. ¿No perderé ahí ganancias Microsoft? No. La neta, pues hay doble. ¿Cómo que? Es un cuchillo doble filo. Porque si te dan un hardware más barato que reproduce los juegos de Xbox, pues es lógico que te vas a comprar el otro que voy a comprarte un Xbox 360. Sí, el hardware están ofreciendo. Es más barato. Es menos. Ajá. O sea, pierde el sentido, pues, de tener un Xbox 360. La venta de consolas. Podría ser así como dice él, ¿no? Como dice Panda, de que imagínate que el DVD, por ejemplo, fue un Philips o un Panasonic, así como fuera de Nintendo, que reproduzca juegos, pero que no tenga live, por cierto. Sí, capaz. Pues, como todo va a tener sus limitaciones, pero igual puede afectar. Puede afectar exactamente. Para que digan, mira lo que pudiste haber jugado si tuvieras porque 360. El Q de Panasonic era una chingonería, quien no quería uno, pero lo mismo que era tan chingón. Igual y se muera la consola, güey. En China, ¿no? Era chino y tenía. Y reproducía DVD y mamá. Esa era una chingonería. Para mí era una chingonería. Y todavía reproducía formatos japoneses y leía piratas. Que leía a los piratas. No, sí, estaba. Era una. Pero yo nunca la vi aquí en México, menos. No dejaron exportar. Solo se vendió en China. Qué putas. Sí, grandioso. Felicidades por los chinos. Putos chinos. Este es un gran noticia, ¿no? Mentiroso. Pero... ¡Ay, no mames! World of Warcraft pudo haber sido gratuito. ¡No! Uno de los títulos más exitosos de todos los tiempos y también de los más vendidos es World of Warcraft. ¿Cómo? El cual sigue siendo el principal baluarte de los juegos para PC. El WoW en pocas palabras. Es que dice World of Warcraft. World of Warcraft. Es un chucho de verga. World of Warcraft. En conferencia ofrecida esta semana en París, Rob Pardo ha hablado un poco de los orígenes de este popular juego. Ahí mencionó que inicialmente que WoW pudo haber sido totalmente gratuito. Síguele. Apoyándose nada más en la publicidad para sostener los servidores y sus ganancias, obviamente. Ay, nada es gratis. Pudo haber sido gratuito, pero luego se arruinaron. Sí. De hecho, sería algo así como ¿como un Maple? Ajá, como un Maple, pues, que te venden su. Nada venden es cash en y toda la vida, compadre. Es que. No todo. Se perdieron de mucho público, pero a la vez, puta, no por eso, no por ese público que perdieron, están perdiendo ellos. Puta, tienen un chingo de seguidores, güey. Te venden el disco, te venden la membresía, güey. Te venden las cosas ahí. Te venden ítems, güey. No mames, todo te cobran, güey. Te cobran por respirar, creo, también. Casi, güey. Pero dicen que es la neta, entonces no sé. Eso es lo que hay que ver, pues aquí está chingón, está. Sí, que no te acuerdas que lo compré, pues. Ah, pero no aguantó tu tarjeta de video. Sí, no, pero ahorita ya aguanta, así que si alguien tiene los respaldos, quiero volverla a jugar. Pero es que perdió los discos. Que sí, no me acuerdo quién ustedes les presté los discos originales y ya no los devolvieron, culeros. Imbécil, güey. Creo que Lele los ha de tener porque está riendo. Sí, yo creo que sí. Ya devuelven mis discos originales, culeros. Chal. Joder. A ver, déjalo, déjalo. Ey, no me los hayan, no me vayan a rayar, cabrones, salieron caros, ¿eh? No, no, no, no, los cuidamos, güey. Pero pues. El que sea que los tenga, que los cuide, güey. Sí, güey. Ya. ¿Ya? Sigo yo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Para la gente que transforma su Wii, güey. Su Wiimote. Su Wii, güey. Puta, ese nuevo. Es un nuevo accesorio que acaba de salir, güey. Es el Wii, güey. A la verga, a ver, ya. ¡Cómprense nuevo Wii, güey! De venta en Chiapas, en la Quinta Norte. Fabricado en San Juan Chamula, cabrón. Las materias primas, güey, puta, en San Cristóbal las vienen a traer, cabrón. Puta. Es de cerámica esa, güey. Es de cerámica, wey. Funciona con piedritas, güey. Pásale marchando con su Wii, güey. Las piedritas, güey. Llévelo, llévelo. Están naca como ustedes. Ay, qué feo. No, no, mira, aquí hay una bitch chingona aparte del Wii, güey, pero... No, no de esa, estoy dejando para el último. Es que no mames, el Wii, güey, es una novedad, güey. Sí. Lea la que quieras. ¿Quién no lo ha jugado? A ver, Eli, explícanos las características del nuevo control Wii, güey. Dinos qué funciones trae y... No, miren, lo que pasa es que... Ahorita que los que no han usado su el Wii Saper... Eso es una es como de Wii, güey, pero no, es como lo que estabas jugando ahorita, güey, con el Nintendo ese. Ah, es una cascasa, güey. No, no, una cascasa, güey. Una cascasa. Una ¿Cuál es, güey? Es como de Wii, güey. ¿Cómo hace? El Wii, güey. Como el Wii, güey. Pero más caro, ¿no? No, es que el Wii, güey, es de más calidad, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Ay, dicen que dicen que hay pocos juegos que lo utilizan el Wii Saper. Como Resident Evil Umbrella Chronicles, Time Crisis, el Zelda Crossbow. Pero dicen que ahora Call of Duty 5 o World War. Estás haciendo como el otro chucho. Ajá. Dice que sí tendrá opción para que puedas jugar contra Wii Saper y no tengas ahí arrumbado y sea un gasto innecesario, ¿no? Estaría chingón, güey, pero que lo innovaran el Wii Way. El Wii Way. Yo creo que es que el Wii Way solo funciona en consolas aquí en Chiapas, güey. Sí, es exclusivo de Chiapas. Sí, a huevo. El Wii Way. Wii Way. Tenemos acá como 15 unidades para vender. Que nos hable al 6100500. Los primeros 5 que le regalaremos un Wii Way. Ya me acordé por qué no lo invitamos ya, güey. Ay, perdón, güey. Perdón, man. Perdóname, güey. Los Beatles podrán tener su propio videojuego, güey, algo. Hola, ver. Mierda, güey. Los Beatles, sin duda, va a ser una de las canciones más famosas de todos los tiempos. El cuarteto de Liverpool sigue estando muy vigente a pesar de que ya tiene muchos años que desapareció. A sabiendas de esto, la gente de Activision y MTV está negociando para llevarlos a los videojuegos, según reporta el Financial Times. Aunque no hay datos específicos, se dice que hay un manejo de millones de dólares de por medio y que podría darse a conocer en apenas unas semanas. Supongo que este juego de los Beatles va a ser otro Guitar Hero. Otro fanboy. Ajá. Bueno, ay, que tanto la licencia lo está peleando los güeyes de Rock Band como Guitar Hero quieren hacerle su juego exclusivo. Y pues está dicho, va a traer todos los instrumentos y todo eso, pero todavía no han dado quién va a ser el afortunado ganador de la dicha licencia. Pero ¿qué dice? Que también se puede jugar con el Wii Way. Espérate, güey. No, espérate. Es que Kiski lo informaron mal, güey. Es un shooter. Sí, güey. Por ejemplo, el Bataco con sus batacas, pues ahí huevo, matando sí, todo. Yo pensé que era para disparar a John Lennon, güey. No, güey. Y el de la guitarra, pues va a madrear gente con sus guitarras. Yo pensé que era un RPG, güey. No, ¿cómo crees, güey? Online, es online, güey. Va a ser multiplayer. Pero novedoso, güey, güey. Algo que diga el fanboy. Nada, güey. No. Ya hablando en serio de que ya mejora Rock Band, porque en Rock Band puedes cantar, y más que nada sus rolas de los Beatles eran de la letra, güey. Era de letra, güey, y todas estaban en español, güey. Estaba de Tojolabal, güey. Tojolabal. Ya, güey, otra ventaja del Wii, güey. No, te traduce las rolas, güey. Ah, che, güey, es la verga. Sí, güey. No he escuchado la canción de Iron Maiden con el Wii, güey. Está en poca madre. Ahí está el video en YouTube, véanlo, está en poca madre. Sí, se fue la luz, ¿no? Fue la luz, cara. Ahí van a ver el Wii, güey, en acción. Che, güey. 5 millones de Xbox 360 vendidas en Europa. ¿Alguien le interesa? No. No sé, pero el güey este muy orgulloso. Presumió su Wii, güey. Según David Cousen, muy orgulloso, vendió 1 millón más que el Play 3. Pero el güey le partió la madre. Pinche noticia es europea, güey. ¿Qué sigue? Y lo más chingón que la patente lo tenemos nosotros. Chuy, güey. Y ya lo están vendiendo en Europa, güey. Hay que demandar a esos cabrones. Ya, verga, güey. Páganse las pilas, pues, güey. No chinguen, güey. Pues aquí tengo otra noticia bastante interesante. ¿Otra vez Metal tú? Gear 4 ha vendido 1 millón de copias en todo el continente. Hablando continente europeo. ¿Y ya? ¿Y ya? Se le fue bien en Europa, ¿no? Felicidades a Metal Gear, espero que no haya muerto nadie en la compra de un Metal Gear. Yo he visto aquí en Tuzla hay un local. No, güey, ese está en stock. Vi un local que decía, tenemos Metal Gear Solid 4, güey. Ah, qué perro. Sí, en serio, güey. Está puca. Sí, miren el disco porque no nos alcanzó para el play. Tenemos el disco para el juego. El otro tonso. Dice, tenemos el disco, pero no el juego. La consola. Ah, qué basura. Sigue el amigo de todos los niños. Bueno, hoy, no sé cuándo lo hayan subido la noticia, pero dice aquí, hoy. Sí, güey. El beta de Street Fighter 2 HD Remix. Hoy podrás descargar el beta del Super Street Fighter 2 HD Remix. Este remake de clásico de Capcom que incluye nuevos gráficos y música. Para poder participar solo tienes que bajar el juego Wolf of the Battlefield Command 3 800 MP. Al tenerlo podrás jugar con Ryu y con Ken en modo local o en línea. El beta estará disponible hasta el 20 de agosto. ¿Para qué? Para 360. Para 360, sí, Cubo, Wii, güey. No, güey, lo chido de Wii, güey, es que es multiconsola, güey. No puedes conectar al Wii, al Xbox, al Play 3, al Play 2 y al Cubo, güey. ¡Ah, joder! Y trae una entrada especial, güey, digo, una salida para el Atari, güey. Y si llama hoy, le enviamos dos. No, güey, no, en serio, si nos llaman al 610050, las primeros 5 le regalaremos un Wii, güey, y un Atari, güey. Ahora, a ver. Joder. Una tele de esos chingones. Ya hay una cámara digital, güey. No ma. Resulta que Microsoft quiere murar a Nintendo y no solo haciendo pendejada y media como el Wii, güey. Sino que ahora planea explotar a su personaje pues más famoso, ¿no? Al que representa la consola de Microsoft. Que se di. No, güey. El Sparta. El jefe maestro. El jefe maestro, güey. Pero se está planeando hacer varios juegos relativos a Halo, güey. Como. Ya está planeando cosas, pero bien así medio enfermas. Como un Lego. Un Lego Halo. Ah, estaría chingón. Están haciendo una encuesta. Están haciendo una encuesta para ver qué juegos pueden salir para sobre Halo. Puede ser un juego de carreras, un juego de Lego, un Halo RPG. Pero güey, los juegos de Lego están chidos, güey. Pero no te gustan. No es el punto. O sea, están chidos, güey. Los de Lego. A mí me gustan. Bueno, mi sobrinita ve un poco de Lego. Vi en la televisión unos cortos de Lego Batman. De Lego Batman, ajá. Y se ve chido, güey. Ay, sus orejitas. Se ve chido, güey. O sea, se ve gracioso, no sé, en sí, ya jugándolo, qué pedos. Ey. Lego es divertido. Lego es divertido, pero le chef aventando Lego. ¿Pero Lego Halo? ¿Lego Halo? Estaría chido el MasterChef aventando piezas de Lego, güey. Así Lego Halo Wars, güey. Halo Wars. O déjate de Lego también. Ey, este, hacer un tipo Mario Kart pero con personajes de Halo. Halo Party, un Spartan Sunshine. Pues no ha salido todavía, no sé cuándo sale. Algún día, güey, no se tienen detalles. Yo que compro todo. Va a salir con el Wii, güey. Ah, puta. Estilo madre. Mundial, güey. Va a salir también un Dance Dance Halo Mix. Hola, verga. Un Halo Hero, güey. No, poca madre. No, no, es una mamada de por parte de Microsoft, pero como toda empresa tiene que explotar lo que le saca dinero, pues. Pero... Le quieren hacer así como Mario, que hace mamá y mamá. Un viva Halo. Pero Mario sí le queda, o sí le queda, o es porque nos hemos mal acostumbrado a él, que ya está en todo. Es que no es un personaje tan maleable como lo es Mario. Mario, a pesar de que de su forma tal vez ayuda de que se pueda adaptar a todo tipo de juegos, tanto deportivos como infantiles y de adultos. Pero un Spartan, un güey que estás acostumbrado está a un soldado, romper madre, verga, a un soldado, este, estás hablando pura pendejada. Uy, güey. Uy, güey. Bravo. Este, pues no adapta mucho a lo que es. No se puede adaptar a cualquier tipo de juego más que a juegos de combate. A shooters de Halo, güey. Shooter. Sería lo mismo, güey. Por ejemplo, el de Halo Wars está toda madre, güey. Pero qué más puedes hacer. ¿Y sigue que trata de Halo Wars? Es como, pues eso. Es como Ace of Empires, pero con Halo, güey. StarCraft para 64. Imagínate, ajá. Sí. Y ya por última noticia, así media estúpida, porque para mí se me hace muy estúpida. Es que va a salir Mega Man 9. Ese es lo chido. Lo chido va a salir Mega Man 9. Ah, poca madre. Mega Man es Rockman. El Rockman, o sea, el primero, el acá con, o sea, con Roll, con este, con Rush, este, el Dr. Willy, este, el Dr. Light y todos esos vergas. Fanboy. Yo soy un Wilson. Willy Wonka. El único pedo es que va a haber dos, hay dos cosas. Una es para el WiiWare. No WiiWare. WiiWare. Y otra es que va a tener gráficos de Nintendo. ¿Por qué le ponen eso, güey? Teniendo tanta tecnología. Eso es lo que es. Bueno, dicen ahí que es para porque la gente fanboy extraña mucho el Mega Man, el primer Mega Man, dicen que estaba la neta. Pero también se me hace muy muy retrógrada y se me hace muy estúpido que no puedan aprovechar la ventaja gráfica, ¿no? Pero sí, pero en serio ya pudiendo aprovechar de que pueden ser gráficos en 3D, aunque sea el juego en 2D, podría quedar bien y con una buena historia y con lo que lleva un Mega Man, güey. Ajá, aunque sea Mega Man X ya. Ajá. Por lo menos. Prefiero Mega Man X, güey, que un Rockman. Pero no mames, no, pero ¿entonces por qué verga? O sea, no me explico por qué verga tiene gráficos de NES. Y se va a jugar con el control clásico. Pero no pegaron, ya bueno, los juegos de cero igual eran con las nuevas tecnologías y no pegó. Pero es que ya cero era una mamada, combinaban RPG con acción y un trama medio pendejo, porque estaba bien pendejo. Mega Man X0, güey. Los de Game Boy Advance y los de DS, que se hizo malo el Mega Man. Ajá. Con cero ya eres otra cosa. Y que ya era puta, como mierda. 1000 años en el futuro. No sé cómo verga estaba, güey. Era una mierda. Y estaba bien cagado. Incluso cero se veía bien amampado, güey. Tenía una trusa rosada, güey. Hasta lo veía si sí era niña, güey. Sí, era una niña, güey. Se acabaron las noticias, se acabaron todas las principales. Y ahora sí duramos un chingo y dimos mucha información, no pendejamos tanto. Pues sí, rumor. Ahora sí leyeron las noticias, ahora sí hubo. Pero lo chistoso que eran puro rumor. El tema. Los rumores. No te digas. El tema. Son rumores. Puro pinche rumor. No, los chismes también. Son rumores también. Son rumores. Y pues ya nos despedimos. No hubo comentarios como otra vez. Ya es costumbre. Tres posts seguidos sin comentarios. Y sé que nos oyen, malditos. Los veo en los pinches reales, güey. Yo sé que. Es más, apaga tu pinche computadora en ese momento. Y acabó total. Es más, yo sé que nos escuchan. Así yo que sé que los otakus si nos no comentas escuchan. En 5 segundos, si el compu se yo va sé a que los otakus nos escuchan. Yo sé que los otakus nos adoran y que a los pesar escuchan. De que nos odian, nos escuchan. Sí, nos escuchan. Nos dan un espacio en su. Sí. Sí, ocioso. Tú déjate de apretarte los dedos. No tiene nada que hacer. Yo sé que los escuchas, cabrón. Sí, güey. Ocioso. Estás ahí sentadote en tu sillita esa de reclinable. Sí, que de ahí que ya tiene roncha tu nalga. Tú, sí, tú. Maldito gordo. Ocioso. Sí, güey. Tú deja andar descargando anime mientras nos escuchas, güey. No ves que la guía la descarga. Hace el amor y no la guerra. ¿Estamos escribiendo o te están cállate, verga. Cállate vos, verga. Yo descargo juegos. Bueno, tú apaga el puto BitTorrent, güey. Desconecta el maldito emule. Sí. Bueno, ya, ¿no? Ya, la verga, ya, bueno. Lo despedimos, se despide. Ya, aquí, ya, Smok, ya, que ya. Nunca adiós, Smok. Panda. Que acá los venimos a ver en de aquí a 3 meses más. La verga. Kiski, adiós, Kiski. Ya tengo hueva, tengo hambre. Chobis, adiós, Chobis. Nos vemos a la otra. Elia, adiós. Dios y yo, se lo de aquí. Por debajo, porfa. Hay que mande pueden comentar. Un mago ahí disponible. Ya vendí mi Wii. Ya vendí ese Wii. Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia. Es la mejor noticia del podcast que he escuchado. Me dio el Wii. Es más, transfiero la primera parte, güey, para que sea lo primero que En una semana se vendió, güey. Huevos. Mercado Libre. No mames. El combo. A la verga, ya. Adiós.